Lloré por ambos, por ti y por mí. Soplas a las estrellas mis lágrimas. En tu mundo, la libertad de la luz. En el mío, la persecución de las sombras. Tú y yo llegaremos al fin en algún lugar. El poema más hermoso del mundo se detiene. Empiezas en algún lugar a plañir el murmullo de la vida, pero terminaré. Ardo, seré esa estrella extinguida en tu cielo, como humo. La estrella extinguida. De la poetisa iraní Parnia Abbasi, tenía 24 años.